Arrancamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con una canción que es producto del concurso Carlota Jaramillo. Hace más ya de unos 4 años y titulaba Mi País es de Maíz, un andarel esmeraldeño. ¿Qué tal, amigos, amigas, arrancar con estos con estas canciones que alimentan nuestro espíritu? Bueno, ahora hablamos en estos días de lo fundamental de tener esa conexión, el hombre con la madre tierra, del cuidado de la naturaleza, que es parte fundamental, como lo decía el Papa Francisco. Y frases hermosas como la familia, que es parte fundamental del desarrollo de la sociedad. Quería hacerles la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes para seguir hablando sobre los cantos del trabajo que nos presenta en el libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Bueno, queremos saludar también a los oyentes que están en los 940M, en la página www.casadelacultura.gov.es, y también a nuestros amigos y amigas oyentes que se conectan con nosotros a través de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en Radio La Voz de Zamora, en Zamora Chinchipe, Radio Cariamán en Loja, Radio La Voz de Ingapirca en Cañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, siempre motivados con el mejor espíritu. Y creo que quienes estuvimos aquí en la capital de los ecuatorianos y pudimos ver la imagen del Papa, y como decía la gente, nos dejó mucha espiritualidad, ¿no es cierto? Nos limpió el alma. Y que pudimos disfrutar también de la misa y sobre todo de esa ese mensaje de la homilia que lo deja en cada misa que él ha desarrollado y también en cada evento a los que ha podido acudir. Bueno, pues habíamos mencionado que estaremos hablando de las canciones del trabajo, escucharemos algunas de las que se han desarrollado aquí en nuestro país. Y bueno, ¿qué les parece si nosotros nos vamos con nuestro mensaje cotidiano, ese mensaje especial? Pero ahora yo quería compartirles con ustedes algo que quedó pendiente el pasado lunes, como era la oración cristiana con la creación, que se encuentra en Laudato Si, y dice lo siguiente. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura, alabado seas. Hijo de Dios Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado, alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien, alabado seas. Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarnos en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que ha creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia. Amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Bueno, pues miren ustedes que esto lo hemos tomado de Laudato Si, de la encíclica del Papa, que fue dado en Roma junto a San Pedro, como dice al finalizar el 24 de mayo, solemnidad de Pentecostés del año 2015, con el tercero de mi pontificado. Así concluye pues este mensaje, esta oración que fue elaborada, oración cristiana, con la creación. Y el Papa pues nos ha dejado sus mensajes con mucha humildad, donde hace una relación también de la madre, la leche materna que podemos brindar, ser solidarios también, ¿no es cierto?, con nuestros hijos y con nuestras hijas. Antes de escuchar la siguiente canción, quiero recordarles a todos que este miércoles 8 de julio el Papa Francisco, a partir de las 9:30, visita el ancianato de las Hermanas Misioneras de la Caridad en Tumbaco. A las 10:30, la visita al Santuario de la Virgen del Quinche, ese discurso y reunión con el clero religioso y los seminaristas del Ecuador. A las 12:00, termina la visita a Ecuador desde el Aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, continúa con su viaje apostólico hacia La Paz en Bolivia. Bueno, con esto, pues es para que ustedes también tomen las precauciones necesarias, aquellos que tienen que trasladarse a Quito, buscar vías alternativas para poder fluir, porque recordarán que el tránsito se cierra por estos lugares. Bueno, vamos a acompañar de esa oración de la creación, que sin duda usted también le dejó muy motivado, porque necesitamos tener el ánimo arriba, el entusiasmo arriba. Continúa nuestro trabajo. Y hay otra de las canciones preparadas para ustedes junto a Pueblo Nuevo, y esta lleva por título Trigo, Mar y Sangre. Desde la orilla del mar litoral va saliendo un pescador soñador, que va escondiendo su sed en la red, y teje arena en la paz, en la piel, y en sus ojos de aguasal. Esperanza al hombre del trigal, pintan los rebaños paisajes de manantial. El hombre de la sierra se vuelve a preguntar la razón de vivir, su pasado total. Quizá del campo salir por un presente de mar, en un lenguaje de amor y dolor. Desembocan en un río que lo llaman unidad. Se ha sumado a su esperanza un corazón oriental. Trigo dorado de sol, oleaje mar de canción, esfuerzo sangre en torrente, serán un día esta bandera y borrarán la tristeza de ese grisáceo color, y su presencia izará en un gran canto inmortal, y su presencia izará en un gran canto inmortal. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Regresamos nosotros ya en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Bueno, vamos a retomar nosotros este tema sobre los cantos de trabajo. Nosotros habíamos estado buscando muchas canciones, sé que aquí también en nuestro país hay varias, ¿no? Pero sobre todo vemos aquellas que se hacen en Venezuela, en el llano, para el ganado, esos cantos que hacen las personas que llevan estos grupos de ganado o cambios de corral que realizan, ¿no? Y cómo pueden hacer esos cantos inmensos, que también hacen esos cantos a la lavandería. Ahí nos ayuda nuestro compañero Diego Salazar con una canción que la cantaron precisamente en homenaje a las lavanderas. Esta se llama Pieles, canto al trabajo. Se da para la gente que lava las lavanderas de, casi no puedo decir, las lavanderas de Canarias. Y que obviamente esta canción propicia que la cultura se funda en un abrazo para dar a luz un canto plural canario. Vamos a ver si le subimos un poquito. Hasta mi orilla, los recuerdos del pasado son las arrugas del agua, como la piel de mi abuela. El agua sigue corriendo, aprendo en su mirada. Miren, ahí escuchamos esta canción y eso nos trae el recuerdo. A ver, cuando nuestras mamás, nuestras abuelas, inclusive hasta ahora, no todas las personas, amigos, amigas, utilizan una lavadora, sino que siempre están refregando la ropa. Y aquellas personas que están en esas lavanderías públicas, solo hay que mirarles sus manos, todas blanquitas ya, con callitos de lo que tienen que fregar en las piedras esa ropa para dejarla impecable. Entonces también hay un homenaje para estas mujeres que todos los días tienen que ir hasta una piedra a lavar su ropa. Ahora, la tecnología, si bien es cierto, nos ha ayudado muchísimo, pero eso no significa que hay que dejar de fregar. También recordamos que aparte de estas canciones a las lavanderas, también había el canto de las moliendas, ese trabajo antifonal que va de una voz a otra voz, y también el canto del pilón, que se lo hacía cuando estaban las mujeres o los hombres trabajando en el porrón, pelando el café, el maíz, también por acá el café fundamentalmente y el arroz, para llevarlo ya a la mesa de trabajo. Bueno, ahí podemos escuchar nosotros y decirles que con ese lenguaje se potencian todas las faenas y las palabras habladas que generan formas de comunicación infinita necesaria para impulsar las técnicas productivas y de organización humana comunitaria y que crea desde sí misma valores nuevos, sonores y espirituales que van a representar el vehículo más acabado de la sensibilidad. El ritmo en el trabajo es divino en música y danza y también en tiempo y asociación a la palabra que surgió al canto. Esos primeros cantos que se dan al calor de las faenas, al calor del trabajo. Y luego todos aquellos que eternizan las gestas heroicas de narraciones del amor y de los ideales por la pervivencia de cada uno de los seres humanos. Nosotros también habíamos traído para escuchar y compartir con ustedes una de las canciones que nos hizo llegar el señor Cleber Ríos, un quiteño, ¿no? Quiteño, que sin duda, si es que nos escucha, un abrazo gigante para él. Gracias por compartir estas canciones. Y esta lleva por título Granitos de Maíz.

una de las canciones arrieras que se llaman en los cantos llaneros de Venezuela, solamente para escuchar y ver cómo nos pueden contar estos arrieros venezolanos, esos cantos que dicen cantarlas con todo el pecho mientras les da esa conexión que hay entre el trabajo cotidiano con los animales. Miren ustedes que en Sudamérica hallamos también esas canciones para la recolección del café, para la molienda de caña, para pilar el maíz, y también en esas faenas propias de la pesquería, entre otros. Como las personas para trasladarse, quizás se lo hace por rutina, digamos, a esas canciones cuando vamos a realizar estos diferentes tipos de trabajo. No sé, vamos a saludar también a nuestro compañero Vicente Moya. No sé si es que ellos también realizan, Vicente, a ver, no te vayas. Queremos, solo que me digas si hay o no en tu tierra, me parece que es de La Tacunga, ¿sí? Dice que ellos están, pero Biche, no te vayas, ven. Vamos a ver si es que Biche no quiere venir a contarnos. Claro, ahí hace las famosas ayuyas, nos dice. Y seguramente mientras realizan esta faena de las ayuyas, también realizan esos cánticos para que se haga menos pesado este trabajo aquí en nuestro país, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenemos una canción llanera y vamos a ver si es que podemos de pronto escuchar. Soy campesino de los berracos y soy arriero de profesión. Me importa un culo y no me interesa que como pipa ningún huevón. Sí, señor. Cruzo caminos, arriando mulas, tomando trago y comiendo frutas de las mujeres desengañadas. Y no me enamoro. Bueno, queríamos ver si es que podíamos escuchar esas canciones en las que los arrieros salen al campo y se ponen en contacto con los animales, con sus vacas. Y entonces ahí podemos ver a los campesinos pues hacer esas canciones fuertes, grandes, a todo pecho, donde les puede poner en contacto con sus reses, con su ganado. Bueno, mientras tanto vamos nosotros a continuar... Con estas canciones que les hemos preparado a ustedes. Vamos a ver si es que al volver podemos escuchar parte o fragmento de lo que les acabo de mencionar. Y nuestra siguiente invitada a interpretar estas canciones es Mariela Condo. Ella nos trae El Trigo y el Sol para poderla disfrutar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Color de tu piel son en tu rostro los surquitos de la edad que te dibujan de barro y maíz. Dios es mi canción, canción cosechada en San Juan, de luz y de siembra, labra tu camino. Regresamos ya a nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y bueno, hemos podido escuchar aquí a Mariela Condo con El Trigo y el Sol. Qué hermosas canciones, hermosas melodías que se lo hacen en función de esa cosecha, como decía aquí, el agradecimiento después de la fecundación que hay en la naturaleza al momento de sembrar esos productos, ¿no? Y bueno, hay canciones también de trabajos suramericanas que tienen también, aunque en menor medida, raíces sudanesas y del cinturón bandú que les debíamos contando desde hace algún tiempo en esta obra, que poco a poco la vamos culminando, del cordón bantú de África Negra. Si bien la mayoría de ellas se perdió en razón de las prácticas esclavistas, algunas expresiones africanas de giros o fonemas están incorporadas en esas tareas agrarias. Voces como olé, jo, so y oyo se emplean como apoyatura gestual y sonora para simbolizar la animación de las ruedas, de las rudas faenas del campo y del mar. Bueno, pues nosotros decíamos que lo prometido es deuda. Bueno, Diego nos buscó algo que no era lo ideal, pero ahora sí estamos listos para hacerles escuchar lo que pasa en el llano venezolano mientras los arrieros pues conducen su ganado. Vamos a ver si es que nosotros podemos ya escuchar parte de este fragmento. El eco se convierte en un grito que alguno hace de acuerdo a la fuerza del pulmón que uno tenga. El llanero le canta a su naturaleza, al caballo, a la sabana, a su ganado, a su vaca. El toro pita la vaca, el novillo se retira, que el novillo con ojo de toro voltea la vaca y lo mira. Y en ese que trabajo se cantaba, mire, eso era una alegría cuando decían tal parte, tal fecha, se principia el trabajo. Eso era un gozo, una alegría, porque no importaba que uno pasara todo el día sin comer, total era que anduviera había un caballo engasando todo. El canto a... Quiero mencionarles que estas prácticas no solamente usted las puede escuchar en Venezuela, también las escucha aquí en nuestro país. Bueno, quiero decirles que he tenido el gusto de escucharlas cuando van y que ese sonido que ustedes lo escuchaban al final del ja, ja, ja, ja, ja, como que van un poco dando aliento a su ganado para que salga mucho más rápido, o le llaman la atención cuando quiere ingresar a un camino de desvío, digamos así, y que no es el correcto. Entonces, tienen el... Bueno, ¿cuántas frases la hay? Y el ganado entiende, comprende lo que le están diciendo. Es así como hay esa relación. Así, mire, si en esto hay en el ganado, en el llano, como dice acá, también hay mientras se realiza esa faena de la siembra, de la cosecha, ¿no es cierto?, de la limpieza que hay en el rastrojo antes de sembrar. ¿Cuántas canciones hermosas se hacen en función de este trabajo? Bueno, vamos a ir escuchando nosotros más música. Por acá les hemos preparado una que lleva por título Taita Illa, Papá Illa. Esta la interpreta Runa Capari. Thank you. Yashkani Nani chumbis paigu ali pasha en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Estamos ya de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y continuamos hablando sobre estos cantos del trabajo, de la faena cotidiana, que lo tomamos del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, donde dice que también hay fonemas que actúan como soporte dramático en cada actividad y constituyen un canto antifonal con esa respuesta coral dada entre dos o más versos o bien al final de cada copla, característica e inequívoca de la sonoridad africana al tratarse de tareas colectivas. Bueno, vamos a ir nosotros escuchando más música y otra de las canciones que les vamos a compartir en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y que se lo ha hecho también para aquellos que labran la tierra, que siembran la caña, que les decíamos, ¿no? Si bien es cierto, no solamente hay canciones para el momento de la molienda de la caña, sino también para ese trabajo cotidiano que lo hacen en la limpieza de la caña. Y ustedes verán ahí cómo también la música se va poniendo a la par de ese trabajo mientras aumenta el sol. Y acá, mientras aumenta la energía, el maestro Víctor Armijos nos trae a continuación una canción que lleva por título Deshojando Caña a ritmo de Pasacalle. Thank you. los fonemas dice que se manifiestan tanto en la controversia de quienes participan en el trabajo, y uno de los ejemplos que nos ponen es la recolección, una alternancia de cada solista que improvisa coplas para ser respondidas por el colectivo participante. Tal es el caso de las canciones de Molienda de Caña. Un trabajo bastante arduo, desde la recopilación de la caña hasta la madrugada, donde se ponen los... antes se lo hacía la fuerza del hombre, ¿no? Era el que empujaba el trapiche. Después fueron los animales, fueron también ya los bueyes los que empezaron, ¿no? Y si bien alguien empezaba esos cánticos, otros también acompañaban, y ahí estaba ya esta forma tonal de participar en estas canciones. A veces también recordamos al ejército, alguien, el que va en las carreras es el que da el ritmo, pone una canción, y también hay la réplica por parte de los acompañantes, ¿no? Y es así como se van conformando estas manifestaciones, esta alternancia de los solistas que van improvisando esas coplas para que el resto también pueda interpretarlas a estas canciones que se las pone como parte del trabajo cotidiano que se realiza en la vida del hombre, ¿no? Entonces, miren, esa relación que sin duda usted le puede haber escuchado, pero que a veces desconocemos esas raíces de lo que sucede alrededor de cada una de estas canciones, que las podemos escuchar en cada trabajo que se realiza, que puede ser en la costura, que puede ser también en el trabajo de campo, en la molienda, en el pilón, en la pesca. ¿En qué más también podemos escuchar esto, no es cierto? Miren, además, en la recolección de frutos, cuando se va usted detrás de las naranjas, de la cosecha de maní, de fréjol, bueno, y las mujeres que también se sientan para contar sus cosas que les pasa, que les ocurre de manera cotidiana, o quizá también cómo fue la siembra y cómo fue esa cosecha, si es abundante, si estuvo buena la luna recibiendo esos rayos del sol para podernos dar un fruto grande, una cosecha grande, digamos así. Bueno, vamos a irnos con más música. Otra de las canciones que tenemos preparada para ustedes es precisamente La Última Faena. Este es un paso doble de Luis Alberto Valencia, que se encuentra en una de las primeras producciones. Thank you. pasar mi fin de pena. Y en las tardes primorosas, mientras el amor se grita, las sonrisas más graciosas, toda la prisión se clama en mi querer. Bueno, ahí escuchábamos una de estas canciones viejitas, clásicas. Ahí nos decía Diego, por aquí como que escucha un disco de carbón, ¿no? Qué rico poderles escuchar ese sonido, esa música, como si lo estuviésemos tocando en el famoso tocadisco, ¿no es cierto? Bueno, y vamos a ir finalizando ya con nuestro programa y decirles que dentro de este libro de María Teresa Novi de Rafael Salazar, ellos concluyen en los cantos del trabajo diciendo que la fonética negroafricana formó parte de los sones, que si bien no son estrictamente de trabajo, están asociados a las deidades benefactoras como en la Cruz de Mayo, a través de las rogativas en la solicitud de abundancia de las cosechas. Ejemplo de ellos está en las Julías Negras de la costa central de Venezuela. Bueno, con esto terminamos este tema y en nuestra próxima oportunidad que podamos compartir este libro, vamos a hablar sobre los villancicos. Adelantándoles que este viernes vamos a tener a uno de los intérpretes de los villancicos de los pibes, Trujillo. Ustedes recuerdan a estos niños que cantaron esos villancicos y que hasta la actualidad los seguimos escuchando en la época navideña. Bueno, aquí estará para contarnos esa experiencia que tuvo de grabar este CD junto a los pibes Trujillo, y que nos cuentan también la historia de su padre, de su tío, que también quizá fueron los primeros forjadores de los villancicos en nuestro país. Y bueno, con esto les decimos a ustedes gracias por habernos acompañado, que sigan disfrutando de la programación de esta emisora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y de las cuales también nos reprisan en Florilegio Musical Ecuatoriano, en estas emisoras colegas en Zamora, en Loja, en Santo Domingo de los Áchilas, en Baños y también en Cañar. Y bueno, les vamos a dejar en compañía de Saidita Chávez. A ver quién no se ha disfrutado de un café sarumeño, de un café balseño, marca belense, de también de Loja, de Alamor, de Chahuarpamba. En estos paraderos que hay, que usted puede disfrutarse de un delicioso café con un tigrillo, un moyoco, como se lo conoce también. ¡Qué rico, qué rico, qué rico! Bueno, se está abriendo el apetito en estas horas de la mañana y les vamos a dejar precisamente con una canción, ritmo de pilón, de José Antonio Jara, el Chacito Jara, el sarumeño, el cafetal. Yo me voy a mi burro, a mi café.